esta perra de la corrida. Siempre más fácil dejarse llevar. Siempre seguimos el camino marcado, el parecer más fácil, el más fruto de facto y la libertad.